Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un joven se encontraba muy decepcionado. Su amargura absoluta era por la forma tan inhumana en que se comportaban todas las personas, ya que al parecer a nadie le importaba nada de sus semejantes. Un día, dando un paseo por el monte, vio sorprendido que una pequeña liebre le llevaba comida a un enorme tigre malherido, el cual no podía valerse por sí mismo. Le impresionó al ver este hecho que regresó al día siguiente para ver si el comportamiento de la liebre era casual o habitual. Con enorme sorpresa pudo comprobar que la escena se repetía. La liebre dejaba un buen trozo de carne cerca del tigre. Pasaron los días y la escena se repitió de un modo idéntico, hasta que el tigre recuperó las fuerzas y pudo buscar la comida por su propia cuenta. Admirado por la solidaridad y cooperación entre los animales, se dijo: no todo está perdido. Si los animales, que son inferiores a nosotros, son capaces de ayudarse de este modo, mucho más lo haremos las personas. Y decidió hacer la experiencia. Se tiró al suelo, simulando que estaba herido, y se puso a esperar que pasara alguien y lo ayudara. Pasaron las horas, llegó la noche y nadie se acercó en su ayuda. Estuvo así durante todo el otro día y ya se iba a levantar, mucho más decepcionado que antes, con la convicción de que la humanidad no tenía el menor remedio. Sintió dentro de sí toda la desesperación del hambriento, la soledad del enfermo, la tristeza del abandonado. Su corazón estaba devastado. Sí, casi no sentía deseo de levantarse. Entonces allí, en ese instante, lo oyó en su interior. Con qué claridad, qué hermoso. Una maravillosa voz muy dentro de él le dijo: si querés encontrar a tus semejantes, si querés sentir que todo ha valido la pena, si querés seguir creyendo en la humanidad, para encontrar a tus semejantes como hermanos, deja de hacer de tigre y simplemente sé como la liebre. Esta historia nos hace pensar en lo que nos pasó muchas veces cuando esperábamos más de los demás que de nosotros mismos. Sin querer hicimos cálculos pensando en que si dimos tanto nos correspondía otro tanto. Fueron cálculos que nos llevaron a un gran malestar. Esas decepciones producen daños en lo profundo de la persona hasta llegar a enfermarla, porque hemos de acostumbrarnos a darnos sin esperar nada a cambio, haciéndolo todo por amor a Dios, el cual no se deja ganar en generosidad. Alguno me dirá: ¿y mis hijos, mis nietos, cuánto les di silenciosamente y ahora ni se acuerdan de mí? Es una triste historia de la cual tendrán que rendir cuenta ellos ante Dios. Pero lo que cada uno ha de pensar es lo único que cuenta. Es todo lo que podamos brindar, más aún brindarnos. ayuda mucho pensar en aquellas palabras que dijo Jesús y menciona el apóstol Pablo: existe más alegría en dar que en recibir. El júbilo proviene en que Dios no se deja ganar en generosidad. Y por lo tanto, cualquier actividad que realicemos de cara a Él no quedará sin recompensa. Si bien no buscamos su pago, sin embargo, Él no deja de hacerlo de una u otra manera. Lo importante es poner lo poco que tenemos al servicio de los demás. Como hizo aquel niño antes de la multiplicación de los panes, como nos relata el Evangelio, de allí brotó el gran milagro de amor. Cuando damos sinceramente, con prontitud, lo mejor, también vendrá todo lo bueno. En cambio, si damos cosas malas, como odio, críticas fulminadoras hacia alguna persona o cualquier sentimiento negativo, eso también se nos vuelve en contra, produciéndonos muchísimo daño si no llegamos a un arrepentimiento a tiempo. De allí la importancia de cultivar una conciencia que nos haga descubrir lo bueno y lo malo para rectificar lo antes posible y buscar volver a empezar siempre dando lo mejor, lo que agrada al Dios que no se deja ganar en generosidad. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.